Saco la mía, dijo Sancho, que yo a aquel arroyo me voy con esta empanada, donde pienso hartarme por 3 días, porque he oído decir a mi señor Don Quijote que el escudero de caballero andante ha de comer, cuando se le ofreciere, hasta no poder más. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy es 19 de septiembre y como dijo Sancho, vamos a hablar de empanadas. No me voy a concentrar en algo en particular, sino que les voy a contar una pequeña historia de la empanada alrededor del mundo. Sí, así que por favor, pasen, pónganse cómodos, preparen las servilletas, que la cocina está abierta. Por primera vez desde que estoy haciendo este podcast, que no es mucho, son 5 capítulos que hice hasta ahora, me voy a basar, o me voy a guiar, mejor dicho, con unos apuntes que tengo, porque es una historia muy larga la de este plato. Tengo un trabajo que escribió la doctora Susana Barberis en el 2008, que se llama Historia de la empanada criolla. Voy a usar esto como base y como apunte para poder contarles un poco de la historia de este plato. El primer registro que tenemos data de Persia, algunos cientos de años antes de Cristo. También las teníamos en Grecia, en donde estaban hechas con masa filo o masa fila, que es una masa que consta de diferentes láminas súper delgaditas, más finitas que el papel, una sobre la otra, es como que si agarrásemos un grupo de hojas y las juntásemos. Esa es la masa filo. Mientras se mantenga húmeda, es súper maleable y flexible. De ahí, de Grecia, pasó a lo que ahora es Armenia, Marruecos, para el lado de Medio Oriente. Sí, se las hacía rellenas de carne de oveja y se las conocía como fatay. O esfía, fatay es un nombre que todavía existe, esfía la verdad no lo conozco. ¿Y por qué gustó tanto este plato en esta zona? Porque es una forma de preservar por algunos días comida. Piensen que ellos hacían largas travesías por el desierto y mediante este método podían preservar o conservar durante más tiempo la comida. En el siglo VIII, cuando Tarik invadió la península ibérica, llevó, entre otras cosas, la empanada. El plato fue subiendo a través de Málaga, Granada, Córdoba, Toledo y llegó al norte, a Galicia, de donde es la famosísima empanada gallega. La empanada gallega es una especie de paio, de pastel grande que se rellenaba con diferentes carnes. Mi abuela hacía la de atún. Y esa es la que yo recuerdo y con esa me voy a quedar. Y ese va a ser para mí siempre la empanada gallega. ¿Ok? Fue un plato tan popular que el maestro Mateo la esculpió en el siglo XII en el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Todavía se puede ver, son 2 personas disfrutando o comiendo de cada una su empanada. Ruperto de Nola en el 1525 publicó un libro en Toledo que se llama Libro de Guisados, la traducción, por supuesto, es Libro de Guisados. Y él recomienda ahí, entre otras cosas, el guiso de lobo, guardarlo dentro del bollo de pan. Y con esta idea me quiero quedar para explicar el origen del nombre, empanada. Viene de ahí, de poner cosas dentro de un pan. La idea de rellenar masa cruda con un guiso para después hornear viene un poco después, no es tan antigua. De este concepto salió también el calzone italiano, el Cornish pastry en Inglaterra, los bricks en Túnez. A ver, cada país, cada región tiene su empanada. Hay cientos de opciones, cientos de tipos de masa, cientos de tipos de relleno. No solamente se usa carne, se usa también verduras, se usan frutas. Y todo tiene una sola condición. Lo que vos pongas adentro del pan o adentro de la masa cruda para después hornear, tiene que estar cocido. ¿Por qué? Porque la masa se cocina mucho más rápido que el relleno. Es una cuestión obvia y lógica, nada más que eso. Ese es el único motivo. En la época de la colonia, los españoles trajeron la empanada al continente americano. ¿Sí? Tenemos hallaca, tenemos empanadas de pino, tenemos pucacapa, tenemos pastel frito, llaucha, arepa, tamal, salteña. Cada región, cada lugar adaptó la empanada a sus productos típicos y al gusto de su gente. De acá salen las empanadas de cada región, de cada país. ¿Sí? Tenemos desde Argentina, si vamos de abajo para arriba, desde Argentina hasta Cuba. No me voy a detener en cada país porque si no esto sería interminable. Lo que quiero hacer es dar una opinión personal y quedarme con un concepto, o dar el concepto que yo tengo sobre la empanada. Leyendo un poco sobre la historia de la empanada en cada lugar y sobre el recorrido que tiene este plato alrededor del mundo, llego a la conclusión de que la empanada es un concepto. Desde Japón y China hasta la Argentina la vamos a encontrar en todos lados y no deja de ser relleno, cocido de carne, de verduras, de frutas, de carne y verduras, de carne y frutas, envuelto en masa. Esa masa puede ser dulce, puede ser salada, puede ser de trigo, puede ser de maíz, puede ser de centeno, no importa. El concepto no varía. El concepto sigue siendo siempre el mismo. Y esto creo que es lo interesante. Es algo que tenemos en común en cada uno de los países del globo. Yo sinceramente espero que haya más cosas que nos unan alrededor del mundo. Y si la empanada es el punto de partido, bienvenido sea. Bien, llegó el momento de la receta. Les voy a dar una receta de masa, de preparación del pan, para que ustedes puedan rellenarla con lo que quieran. Sí, es algo básico. Y una receta de relleno de carne, que también es básico. Ustedes le dan el gusto que quieran, el sabor que quieran, y las personalizan como gusten. Ahora, hay algo que estuve pensando desde hace algunos días, desde que empecé a programar este capítulo, que es el repulgue. ¿Cómo les explico en un audio cómo hacer el repulgue? Lo que se me ocurrió es aconsejarles que vean un video en internet sobre cómo hacer repulgues. Porque la verdad, no se me ocurre de otra manera. Honestamente se los digo. No se me ocurre cómo explicarles cómo hacer un repulgue. Sí, explicarles qué es. El repulgue es el cierre de la masa para que no se escape el relleno. Sí, es como trenzar los bordes de la masa para que no se escape el relleno al momento de hornear o de freír. Cada uno puede hacerlo como quiera, ¿sí? Pero no sé cómo decírselos. Entonces busquen en internet un video de cómo hacerlo y listo. Una recomendación que les doy es que aprendan a hacer varios repulgues. ¿Para qué? Para que puedan reconocer el sabor de la empanada. Supónganse que ustedes deciden hacer en una fiesta, en un cumpleaños, en una reunión, empanadas de diferentes sabores. Sí, una empanada de carne, una empanada vegetariana y una empanada de jamón y queso, qué sé yo. A cada uno, a cada sabor, le hacen un repulgue diferente, las meten todas en el horno y cuando las sirven en la mesa, saben, a través del repulgue, qué sabor es cada una. Simplemente es una cuestión de practicidad, nada más, es algo práctico. A lo nuestro, receta para la masa, 500 gramos de harina, 2 cucharadas soperas de leche, 3 cuartas taza de agua natural a temperatura ambiente, 100 gramos de manteca o mantequilla, un huevo, una cucharadita de té de sal y un chorrito de aceite de oliva o aceite vegetal. ¿Se acuerdan el capítulo de las pastas cuando les expliqué cómo poner la harina mezclada con la sal en un bowl y hacer un agujero en el medio tipo volcán para poner los productos húmedos en el medio adentro? Bueno, es lo mismo, hacen el mismo procedimiento y adentro ponen la leche con la mantequilla o la manteca, el huevo, el agua, el aceite, y van juntando de a poquito con la mano y haciendo una masa tersa y uniforme. Si no quieren poner la leche, no le pongan, reemplácenla, por un poquito más de agua. Nada, no pasa nada, no va a cambiar gran cosa. Una vez que tengamos la masa lista, bien tersa, bien homogénea, la envolvemos en papel film y la llevamos a la heladera. La dejamos en la heladera unos 20 minutos, la retiramos de la heladera, la dejamos descansar fuera de la heladera unos 10 minutos más o menos, la desenvolvemos y con el palo de amasar la vamos estirando hasta tener un grosor de más o menos milímetro, milímetro y medio. Tiene que ser algo bien finito. La cortamos en discos con la ayuda de la tapa de un tupper o de un bowl o de lo que tengamos a mano. Discos de más o menos 16 a 20 centímetros de diámetro, ¿sí? Dependiendo del tamaño que le queramos dar. Para el relleno, 500 gramos de carne picada o molida o cortada o picada a cuchillo, ¿sí? Como ustedes gusten. Media cebolla tamaño regular, blanca. Dos cebollitas de verdeo, no dos atados de cebolla de verdeo o cebollita china, sino dos tallos, ¿sí? 3 dientes de ajo picadito, grasa de pella o grasa vacuna. Es importante que sea la grasa y no aceite. Ya les voy a explicar por qué, ya van a entender por qué. Y los condimentos que ustedes quieran, sal, pimienta, orégano, comino. Yo recomiendo que si van a hacer una empanada de carne, recomiendo un poco de comino, queda bien. ¿Sí? No mucho, una cucharada de té al ras, nada más. Si le quieren poner, las quieren hacer un poquito picantes, ají molido, pimentón dulce si quieren, le da un toque muy particular. Pican chile o ají chiquitito. Ustedes ven, ¿sí? Le ponen el condimento que quieran. Recomiendo yo siempre aceitunas, sin carozo, sin pepitas, y huevo duro, o huevo sancochado, picado, no finito, medio grueso. Okay, un par de huevos y unos 100 gramos de aceituna suficiente. En una sartén grande o en una olla ponemos la grasa a fuego suave para que no se queme. Cuando se termina de derretir, le agregamos la cebolla, le agregamos el ajo. Si le quieren poner el ají o el chile, este es el momento de agregarlo. Y un poquito de sal. ¿Para qué? Para que la sal haga sudar estas verduritas. La vamos salteando un poquito a fuego suave para que sude y le agregamos después la carne. Lo movemos, no mucho, para que no se cocine, no se sancoche, sino que se vaya dorando, con un poquito de sal también. Y cuando ya empieza a dorar, le agregamos el resto de los condimentos. Si quieren agregar las aceitunas en esta parte, en esta etapa, lo pueden hacer. Lo único es que cuando empiecen a armar las empanadas, asegúrense de que adentro de cada empanada haya un pedazo de aceituna. Nada más, eso es todo. Cuando la carne ya está cocida y con bastante jugo, no seca, no tenemos que esperar a que se seque, tiene que tener jugo. Retiro la carne del fuego, la olla o la sartén del fuego, dejo que se enfríe, lo pongo en un tupper y lo llevo a la heladera y dejo que la grasa se solidifique. ¿Por qué? Y acá es donde les quiero explicar por qué es importante que sea grasa. La grasa al solidificarse va a llevar consigo gran parte del jugo también y va a solidificar gran parte del jugo también. La saco de la heladera, la muevo un poco sin derretir la grasa y empiezo a armar las empanadas con la grasa solidificada. ¿Y qué gano con esto? Que al momento de hornear la empanada quede jugosa. Se necesita mucha práctica, mucha cancha para poder armar una empanada con el jugo en estado líquido. De esta manera tengo el jugo, perdón, en estado sólido y es mucho más práctico y más simple de armar. Okay. Solamente ese es el motivo. Solamente esa es la función. Aparte del sabor que le da, por supuesto, para mí lo más importante es esto. ¿Por qué para mí es lo más importante? Porque personalmente prefiero que no tenga tanto sabor a grasa. Porque la masa de la empanada ya tiene su toque de grasa. A mí me gusta, pero tampoco tanto. ¿Sí? Lo que pasa es que, les repito, es una forma muy práctica de que la empanada quede jugosa. Es un pequeño tip, un pequeño secreto. Solamente es esto. Con el correr del tiempo, a medida que las vayan armando, ya van a ganar experiencia y les va a resultar más fácil armar una empanada con jugo en estado líquido en lugar de jugo en estado sólido. Si no quieren usar carne de res, pueden usar pollo, atún o el pescado que ustedes quieran, en realidad, mariscos en general. Pueden hacer una empanada vegetariana, por ejemplo, agarran un atado de acelga, una hoja encima de la otra y la cortan a lo ancho, en tiritas igualitas, ¿sí? Eso se llama juliana. Las blanquean, que es, las ponen en agua hirviendo durante unos 30 segundos, las retiran y las enfrían enseguida. En una sartén, en un poquito de aceite de oliva o aceite vegetal, doran un poquito de ajo, agregan al ajo dorado la acelga y la sartenean un poquito. Sal, pimienta negra, a mí me gusta la pimienta negra en este caso, y una buena cantidad de salsa bechamel o salsa blanca. Nuez moscada, queso mozzarella rallado o cualquier queso que se derrita con la temperatura rallado, y con eso rellenan las empanadas. Queda espectacular. Una que a mí me vuelve loco, un relleno que a mí me encanta es crema de leche con roquefort, mozzarella rallada, nuez moscada, sal, pimienta. Lo mezclamos todo, hacemos una pasta, lo ponemos como base en la masa de la empanada y adentro o encima de esa pasta, que tiene que ser media sólida, una ciruela pasa sin carozo, envuelta en un pedacito de tocino o panceta o bacon, pónganle el nombre que quieran. Eso queda espectacular, queda increíble, es de otro mundo. Y si quieren algo más simple y más sencillo, solamente jamón y queso, con un poquitito de orégano y listo. Eso es suficiente para rellenar una empanada. Espero que lo aprovechen, espero que les haya gustado. Y por favor, mándenme fotos de lo que hagan a Twitter o a Mastodon a @fede-cocina. Les voy a dejar la receta que les acabo de dar, con las descripciones y toda la información que necesiten, al blog de La Cocina Está Abierta, que es lacocinapod.home.blog. ¿Sí? Por favor, no dejen de mandarme las fotos. Quiero saber cómo les fue. Y cualquier otra pregunta que tengan, no dejen de preguntarme por Twitter, por Mastodon o en la caja de mensajes del blog. Esto fue todo, nos estamos escuchando y como diría el gran Tato Bores, a seguir laburando, vermú con papas fritas y good show.